Bienvenidos todos y todas a un programa más de Momentos Compartidos. Ya sabéis, ese espacio semanal realizado por el grupo del Taller de Radio para Padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que un día hace ya unos cuantos años, cuando yo realizaba talleres exclusivamente para escolares, dijeron: oye, que nosotros tenemos envidia, que los padres también queremos conocer por dentro cómo es ese mundo de la radio. Y ahí se apuntaron ellos, se engancharon a esto porque esto es muy adictivo, y aquí seguimos, no solo en el taller de radio semana a semana aprendiendo cosas nuevas del mundo maravilloso de la radio, sino que tenemos la suerte y la fortuna de entrar a través de las ondas a todos vuestros hogares, a vuestros trabajos, en vuestros coches, para que compartamos con vosotros toda nuestra pequeña sabiduría, que poco a poco todas nuestras pequeñas experiencias, incluso hasta cuando metemos la pata, porque ya sabéis que aquí nos encanta mostrar todo lo bueno y lo malo en esas tomas falsas tan divertidas que os solemos ofrecer. Así que encantadísimos una semana más de compartir con vosotros esta casi hora de radio. Por cierto, he recibido muchos comentarios y muy buenos acerca de los dos programas especiales que hemos realizado durante la Semana Santa. Ya os anunciaba yo que os iban a gustar, que esas dramatizaciones están muy bien, muy logradas, y espero, insisto, que como ya lo sé por varios de vosotros, que haya sido de vuestro agrado. Y ahora sí, volvemos un poco a la normalidad, a las secciones habituales, a las de siempre, de todo tipo, porque esto es un auténtico cajón del sastre. Lo mismo, no sé, te hacemos una receta de las patatas bravas con una salsa especial que tenemos, que te hablamos de viajes, de libros, de cosas de la historia, curiosidades, anécdotas. Te puedes encontrar, ya lo sabes, cualquier cosa. Y nada, vamos a seguir así haciendo programas normales hasta a finales del mes de abril, o incluso en mayo, ya veremos cuándo. Queremos hacer un especial dedicado al Día del Libro, un homenaje a una localidad maravillosa que fue la localidad natal de Gonzalo de Berceo, el primer escritor de poesía en castellano. Y ya que es el Día del Libro, pues hacer un tributo a él, a Gonzalo de Berceo y a todo Berceo, que es maravilloso. Ya veréis que lo vais a conocer de aquí a unos programas. Pero bueno, vamos a lo que vamos, es a que lo paséis muy bien durante estos próximos minutos aquí en vuestro programa Momentos Compartidos. Hacemos una pequeña pausa musical y comenzamos ya. Sin dormir,

la casualidad tuvo mucho que ver. Yo estaba haciendo el bachillerato en el Instituto de San Isidro y allí había un cuadro artístico y yo me apunté de casualidad al cuadro artístico. La primera obra que hacían, no había papel para mí, yo estaba de acomodador con 11 años. Y a los 14 años me dieron mi primer papel. Nunca se me olvidará la elección de los alcaldes de Daganz, castellano antiguo y que había que hablar a una velocidad increíble. Cuando tenía 15 años me llamaron para una obra de verdad. Pepito, ¿quieres hacer una obra de teatro? Y yo dije, sí, cómo no. Y empecé al revés que todo el mundo. Todo el mundo empieza con un papel pequeñito. Y yo empecé haciendo el protagonista del Hombre, la Bestia y la Virtud de Pirandello, haciendo el niño zangolotino. Comenzó en el mundo del teatro y con papeles serios, para pasar más tarde a la televisión y al cine, con todo tipo de papeles como el de Cutie de Don Juan Tenorio en el año 1968 o Las aventuras de Tom Sawyer en 1965. Evidentemente siempre ha estado condicionado por su físico. Su pequeña estatura y voz de eterno adolescente en la elección de los papeles. Así que los programas infantiles y la comedia han sido los registros que más éxitos le han ido dando. Ya había participado en televisión española en series como El Pícaro o concursos como el 1-2-3, pero fue en el año 1977 cuando comienza su fama al interpretar a Luis Ricardo en el programa infantil El Monstruo de Sánchez Tein. Luis Ricardo, date la vuelta ya. Luis Ricardo, cantidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub merendabais, ponías la tele y ahí estaba yo al otro lado de la tele. Muchas veces me dicen, anda, que no he merendado yo a veces contigo. Y yo siempre digo, sí, puñetero, pero tú merendabas, pero yo miraba, a mí no me daban nada, yo estaba en el otro lado de la tele. A principios de los años 80 triunfó también en otro concurso, Lápiz y Papel, en este caso en el papel de adjunto, y también en otro programa infantil como fue 3, 2, 1, Contacto. Como actor ha trabajado en el cine en muchas comedias, pero fue en los años 80 cuando tuvo un boom, sobre todo en comedias típicas Spanish, como fueron El Liguero Mágico, Todos al Suelo o Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, compaginando, eso sí, esta faceta suya con los programas infantiles de Televisión Española, poniendo también voz a varios muñecos en la década de los años 80. En concreto, en 1984 lo hizo con Paco Micro en el programa Daba Daba Da. Luego te lo cuento. Y fue en el año 1986, en el programa llamado El Kiosco, cuando puso la voz a Pepe Soplillo, un papel muy, muy especial. El Pepe Soplillo, puedo decir que soy el único español al que le han fabricado a mi medida. Jim Henson fabricó ese Muppet especial para mí. Y yo fui a Londres y a Nueva York con Jim Henson porque él en persona me enseñó el manejo. También este polifacético actor se ha dedicado, entre otras cosas, al doblaje, tanto en el cine como en televisión. Fue, por ejemplo, el mejor amigo de Vicky el Vikingo o Benji en la serie de dibujos animados Campeones. E incluso ha puesto la voz al famoso pájaro loco. Este es Benji Price, un portero imbatible. Oliver Atom, ¿cómo es posible que un niño tan pequeño tenga esa potencia de disparo? Un día, en una fiesta, dice, mira Pepe, te vamos a presentar a Iker Casillas. Y yo, como estoy un poco loco, antes de que me diga él nada, me acerco y le digo, Iker, interpretando, como actor. Digo, Iker, me tienes hasta las narices que creas que eres el mejor portero que hay aquí esta noche, ¿eh? Porque el mejor portero que hay aquí esta noche soy yo, que soy Benji Price, el de Campeones. Iker se moría de risa, me dio un abrazo y dijo, tienes razón Pepe, eres mucho mejor portero que yo. También ha participado como actor en numerosas series televisivas de gran éxito, como han sido Este es mi barrio, Farmacia de guardia, Los ladrones van a la oficina, aunque realmente cuando volvió a recuperar su popularidad fue en el año 2000, gracias al dúo humorístico Cruz y Raya, los cuales le ofrecieron un papel en su show donde interpretaba a El Papa, un patriarca gitano, papel que por cierto también llevó al cine. Yo me encontré un día a un gitano mayor que iba con su hijo, que acababa de venir del hospital, me saludó en la calle, se abrió la camisa y me enseñó que le habían hecho una operación de corazón abierto y los médicos le habían dicho que si no se producía un milagro, que le quedaban no muchos meses de vida. Y este hombre dándome un abrazo, me dijo, pero me puedo morir tranquilo porque ya he podido dar un abrazo a mi gran amigo, al Papa. En sus últimos años como artista ha retomado el mundo del teatro con obras como Vamos a contar mentiras, Eloísa está debajo de un almendro o Don Juan Tenorio. Actualmente lo podemos escuchar en el doblaje de varias series animadas como pueden ser Las Wind, Digimon Frontier, Detective Conan, Bakugan, Los Simpson, Transformers, Inhuman Eleven, y podríamos seguir y seguir porque han sido más de 200 los personajes que este caballero ha doblado. El doblaje es una especialidad, por cierto, una especialidad muy difícil y muchas veces no compensada ni con el dinero, eso que se da siempre, anda que los de doblaje os ganáis una pasta, que porque muchas veces es un trabajo anónimo, muy difícil, y que demuestran cuántas y cuántas películas, señores, y cuántas series se salvan gracias al doblaje. Este campeón de Twist, este catador excepcional de arroz con leche, este actor con mayúsculas que los niños de ayer y hoy recordamos con cariño, ha sido el protagonista en nuestro pequeño espacio Recordando el Ayer. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Hola, querido radio oyente, soy Sofía y hoy en la sección El origen de quiero contaros cuál es el origen de una peculiar tradición que tienen en el municipio de Ventrosa de la Sierra y que celebran el día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. Esta costumbre me la contó una vecina del pueblo y me gustaría transmitirosla. Como cada vez que os cuento algo, la he decorado un poquito. Se dice, se cuenta, se comenta que hace muchos, muchos años un nuevo párroco fue destinado a la iglesia de Ventrosa de la Sierra. En las primeras confesiones que procuró, llegó una vecina a la que llamaremos Marilu Divina, muy afligida y disgustada a realizar el sacramento de la confesión. Le confesó al cura que sospechaba que una vecina a la que llamaremos Angustias hablaba mal de ella y que estaba consiguiendo que otras vecinas del pueblo la trataran y miraran de una forma diferente. Que ninguna se lo había confirmado, pero que ella notaba miradas, cambios en la forma de tratarla y que se encontraba incómoda. Sospechaba de Angustias porque había tenido un problema con ella y sospechaba de ella porque precisamente las personas que la miraban de forma diferente eran las mismas con las que últimamente Angustias paseaba más a menudo por los caminos. Este padre, ante el disgusto de esta vecina, no sabía qué hacer para consolarla y le dijo: a ver, Ludivina, no le des importancia a estos comentarios. Por otra parte, piensa que alguien te juzga o cambia su forma de ser contigo por lo que le cuenta a una tercera persona y demuestra no tener criterio propio y muy poca personalidad. Tiene razón, padre, pero yo lo paso mal, muy mal, porque no entiendo esos cambios de actitud hacia mí y también estoy dándole vueltas en mi cabeza porque solo es una sospecha, ni siquiera estoy segura de que así sea. Pero algo hay porque yo lo noto. Al día siguiente llegó otra vecina con la misma cantinela, sospechaba que vecinas del pueblo hablaban mal de ella. Y al otro día otra vecina diferente con lo mismo. Y al cuarto día fue Luis el Herrero, que confesó con el cura contándole que alguien le había dicho que Atanasio el pastor lo ponía verde en el bar. y al quinto día llegó Atanasio el pastor, diciéndole que le habían dicho que Juan el carnicero hablaba mal de él y de sus corderos. Y Angustia, sí, sí, la que criticaba a María Ludivina, que casualmente era la mujer del carnicero, confesaba que sospechaba que en el pueblo se hablaba mal de su marido y del género que se vendía en su carnicería. El cura llegó a la conclusión de que, como pasa en todos los pueblos y en todas las sociedades, medio pueblo habla del otro medio. Y pensando, llegó a la conclusión de que algo tenía que hacer. Al fin y al cabo, las personas afligidas se confesaban con él. En sus adentros y en sus momentos contemplativos se autopreguntaba, a ver, ¿qué les aflige a estos parroquianos? Él mismo se autocontestaba. Primero, que se hable mal de ellos, pero sin estar seguros de qué es lo que se dice. Segundo, sospechar que son ciertas personas las que hablan mal, pero no estar seguro de quién se trata concretamente. Y tercero, que se hable mal, pero con terceras personas, no con ellas directamente. Se dice, se cuenta, se comenta que se acercaba la festividad de Todos los Santos, en la que los difuntos son los protagonistas. Es un día religioso y, por lo tanto, todos los feligreses acudían a misa. Además, un día en el que él, como párroco, organizaba la misa, rosario y todo lo demás. Y se le ocurrió una brillante idea. El día 1 de noviembre se celebraría el sorteo de un queso de cabra. Quien quisiera participar tenía que escribir en un papel lo que quisiera. Podía ser lo que se murmuraba en el bar, en la carnicería, por las calles del pueblo, en los paseos, y podía ser algo bueno o algo malo, pero había normas. Se podía participar con todas las misivas y comentarios que se quisieran, claro, cuantos más comentarios, más posibilidades de que les toque el queso. Cada papelito valía un real. El papelito y el comentario podía ir firmado o no. Si estaba sin firmar, el queso se lo lleva el criticado, y si está firmado, el queso correspondía a la persona valiente que se identificaba. Y así, año tras año, esperaban el Día de los Santos y la lectura de las misivas con la ilusión de que les tocara el queso. Se dice, se cuenta, se comenta que incluso algún mozo aprovechó para declararse a la muchacha que le gustaba. Y así, este sorteo, que empezó como una forma de solucionar el problema de las críticas, se convirtió en una tradición que ha llegado a nuestros días. Pero como pasa con todas las historias, ¿qué hay de cierto y qué hay de leyenda? Y hasta aquí la sección El origen de. Hoy nos ha tocado una tradición. Reciban un fuerte abrazo y hasta la próxima, queridos radio oyentes. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Cuéntame. Hola, queridos oyentes. Para empezar, quisiera pedirles disculpas, sí, porque hoy, sí, hoy va a ser el día que voy a herir el sentido de vuestro oído. Y es que yo no quería, pero han sido tantas y tantas las personas que se han acercado hacia mí para pedirme que haga una mención a la friki canción de hoy, que me veo la obligación, pues, de hacerlo. Como ya os digo, han sido muchísimas las canciones frikis que he pinchado en este espacio, y creo que, aunque frikis, merecían todos mis respetos. Pero esta, pues, que no lo veo. No creo que merezca tanto el tema en cuestión, que me estoy refiriendo, es Comerme el Donus. Y es que, vaya donde vaya, en algún bolo, siempre se acerca alguien y me dice: oye, Dido, ponme el Comerme el Donus. Y yo, pues nada, pues por no fallarles, pues la pongo. Pero es una canción que es que me repatea hasta el higadillo. La canción la cantan la jirafa, bueno, y otro chico que salen vestidos con trajes hechos con donus. Y es que su letra es muy original. Cómeme el donus, que te hago el 2x1. Imagino que a la referencia al formato que venía en el paquete de bollería que todos conocemos. Pues bueno, aquí os dejo con esta friki canción de la semana. Cómeme el donus. ¡Feliz semana! Yo vengo con to, te meto un entreco, yo no compro fo, lo wey tú, sí, te traigo todo el ki, ta, la cara para ti, te la dejo en glitch, guial, a 32 bit, va, prepárate para el hit que viene ya. Yeah. Cómeme el donut. ascensor, soy un ascético. Si duermo poco, tengo sueño profético. Tú tendrás cáscara, yo soy polifacético. No se frena, llevo un ritmo frenético. No nos miren más, cuidado, somos magnéticos. Los de Z-Tan glitch, es genético. Las Z-Tan me quieren, pero soy escéptico. Somos tan dulces que te volvemos diabético. Yo he visto que los y tú viste Adidas. Me salto las reglas, pero gano la partida. Me viste Mercadona, somos señorita. Te voy a enseñar a jugar a ser artista. Soy futurista y tengo arista. Mi traje de crispy te crispa. Te pica más que picadura de avispa. No metas los dedos en el enchufe que echa chispa. Yo vengo con todo, te meto un entrecó. Yo no compro fo, lo wey tú, sí. Te traigo todo el ki, ka. La cara para ti, Te la dejo en glitch, girl. A 32 bits, va. Prepárate, prepárate, prepárate para el hit que viene ya. En oro porque reina mira, somos comestibles, nos vestimos con comida. Yo me como tu materia prima. Voy con mi prima, pero no vamos al prima. Ya le gusta hacer joyería más fina. Cuando jinetea, ella es asesina. Va devastando como huracán Katrina. Esta que trina, fuego y gasolina. Esto es pa' que queme, esto es la adrenalina. Esto es lo más raro que has visto en tu vida. Somos exóticos, por eso tú nos miras. Lo que tú me digas, a mí me patina. Lo que hago es difícil, como letra china. Adivina quién es la más divina. Esto es un nuevo reto, pa' tu retina. A la que busca, la llaman busco. La que juega es una juguetona. A la que ladra la llaman ladrona. Y la que bombea es una bombona. No somos pussy, somos leona. No solo el estilo y las neuronas. Bombardeamos mundo como meteoras. Somos guerreras, amazonas. Yo vengo con todo, te meto un entrecó. Yo no compro fo, lo wey tú, sí. Te traigo todo el ki, ka. La cara para ti, Te la dejo en glitch, guial. A 32 bits, va. Prepárate, prepárate, prepárate para el hit que viene ya. Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder con Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes. Como cada programa, en mi espacio dedicado a la lectura, os voy a recomendar un libro que a mí personalmente me gustó mucho y que considero imprescindible por el mensaje que nos transmite. Se trata de La sonrisa etrusca, de José Luis San Pedro. Una historia que trata sobre un viejo partisano calabres del sur de Italia que llegó a Milán para ver al médico y descubre a su nieto y a través de él vuelve a vivir. El amor por su nieto irá cambiando su forma de ver el mundo de una manera que jamás hubiera imaginado. Publicada en 1985, en 2001 el diario español El Mundo la incluyó en su lista de las 100 mejores novelas del siglo XX. Me encantó la historia, la forma de contarla y la ternura con que se desarrollan los acontecimientos, pero huyendo de todo tipo de cursilerías y de ñoñerías. Es imposible no emocionarse leyendo este libro. Seguro que te arranca alguna que otra lágrima. Me despido de vosotros esperando que os haya picado la curiosidad y os decidáis a leer esta gran historia. Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Mujeres de la historia, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. un día más hablaré y recordaré a una mujer que, pese a todos los inconvenientes que le puso la historia, consiguió ser parte de ella. Y esta mujer que recordaremos hoy es, desde luego, un claro ejemplo. Algunas fuentes citan en 1585 como el año del nacimiento de Catalina de Erauso. Se sabe que fue hija del capitán Miguel Erauso y María Pérez de Galarraga, naturales y vecinos acomodados de San Sebastián. Su padre fue un importante militar a las órdenes del rey Felipe III y desde su infancia jugaba con su padre y sus hermanos en el arte de la milicia. Aproximadamente a los 4 años, fue internada en un convento dominico de San Sebastián. Era una práctica normal en este tiempo internar a tan temprana edad a las niñas para ser educadas según el criterio católico de la época, en las labores propias de su sexo, y posteriormente ser desposadas. Pues eso, como Dios manda. Por su carácter explosivo y difícil de controlar, fue trasladada a otros monasterios con normas más estrictas y en estos lugares vivió hasta los 15 años. Allí se dio cuenta de que no tenía vocación religiosa y rehusó profesar los votos. La noche del 18 de marzo de 1600, tras varios encontronazos con otras novicias del convento, consiguió las llaves de este, en un rincón se hizo ropa de hombre y consiguió escapar, cortándose el pelo para pasar por uno más. A partir de entonces comenzó una vida de prófuga que posteriormente narró en su autobiografía, lo que le otorgó una gran fama. Anduvo de pueblo en pueblo comiendo hierbas y manzanas que encontraba por el camino, y así llegó a pie hasta Vitoria. Allí encontró al doctor Francisco de Cerralta, catedrático, quien la recibió y le ofreció vestido sin reconocerla. Este hombre estaba casado con una prima hermana de su madre. Estuvo con el catedrático durante 3 meses, en los cuales aprendió algo de latín, tras haberla forzado a seguir estudiando y un intento también de agresión sexual. Catalina tomó dinero del doctor y se encontró con un arriero con quien conformó y llegó hasta Valladolid, en donde en este momento residía la corte de Felipe III. Catalina sirvió en la corte como paje del secretario del rey Juan de Idiáquez, disfrazada de varón y bajo el nombre de Francisco de Loyola. Durante 7 meses, tuvo que huir a Valladolid cuando se encontró con su padre, que venía buscando a don Juan de Idiáquez, que eran buenos amigos. Su padre pedía información para localizarla, describiendo su aspecto físico y la manera gracias a la cual escapó del convento. Curiosamente, su padre no la reconoció a pesar de haber hablado con ella, y finalmente tomó la decisión de huir nuevamente. En esta ocasión, tomó un largo camino hacia Bilbao, volviendo a confortarse con un arriero. Al llegar no tuvo la misma suerte que en los lugares anteriores, no encontraba hospedaje ni mecenas. Además, hubo un altercado con unos jóvenes que intentaron asaltarla, por lo que tomó una piedra e hirió uno de ellos. Y como consecuencia, fue arrestada y estuvo unos meses en prisión, hasta que el joven sanó. Una vez salió de la cárcel, fue a Estella, y en este lugar consiguió acomodarse como paje de un importante señor de la localidad llamado Alonso de Arellano. Cruzó el océano, se convirtió en soldado y combatió en la Guerra de Arauco, en la que con su arrojo procuró el grado de alférez. Después de 6 meses al mando de una compañía, hubo de enfrentarse a un caudillo indígena cristianizado llamado don Francisco Quispigualupe, al que derribó del caballo e hizo ahorcar. Se descubrió el secreto de su sexo, fue recibida por el rey Felipe IV, que le otorgó una renta de 800 escudos en respuesta a un memorial en el que Catalina aseguraba haber dejado los hábitos para ejercitar las armas en defensa de la fe católica y emplearse al servicio de su majestad. Finalmente fue recibida por el Papa Urbano VIII, que le concedió licencia para seguir viviendo como un hombre. Avalada por él, Catalina cruzó por última vez el Atlántico en dirección a Nueva España. Y durante el último tramo de su vida, del que se sabe poco, la monja alférez abandonó las armas, cambió soldados por arrieros que comunicaban el puerto de Veracruz con la Ciudad de México, mientras su vida se desdibujaba por aquellos polvorientos caminos y su leyenda crecía. Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.

mostraba esa inelegancia y contorneo rítmico característico de los forzudos o Hércules de feria. Sin duda, un dato asombroso sobre Santiago Ramón y Cajal, que muy poco seguro que conocíais. Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Hacha. Mis queridos oyentes, os doy la bienvenida a El Tiempo entre Cazuelas, el espacio dedicado a la cocina de siempre, sin olvidarnos de la actual, y muy sana también. En cada programa haremos una sencilla receta que seguro que os saldrá de maravilla. Primeros, segundos, postres, y hoy toca este, un delicioso postre. No os hago esperar más y cocinamos. Peras caramelizadas con helado de vainilla. ¿Alguna vez habéis caramelizado peras? Es muy fácil y siempre viene bien conocer cómo hacerlo para añadir ese ingrediente a tus postres. Quizás a partir de ahora las uses con mucha frecuencia. Creo que en comparación con la manzana o la naranja, la pera es la gran olvidada dentro de los postres. Y sin embargo, a mí me parecen una delicia. La pera caramelizada de la receta de hoy es una preparación básica para utilizar en muchos postres, tartas, rellenos, flanes o simplemente así, acompañada de una crema o un helado. Ingredientes para 4 personas: 15 gramos de mantequilla, 3 peras conferencia, medianas o similares, 60 gramos de azúcar moreno, 15 mililitros de agua mineral, sal, vainilla en polvo y, para servir y decorar, helado de vainilla con nueces de macadamia. Quítale el rabo a las peras, pártelas a la mitad y a su vez en cuartos pequeños. Descorazónalas y déjalas reservadas. Ahora las caramelizaremos. Para ello ponemos la sartén a fuego medio con un poco de mantequilla. Deja que la mantequilla se funda y coloca las peras cocinándolas hasta que se doren, aproximadamente unos 3-4 minutos. Bajamos el fuego y cocinamos durante otros 5 minutos más. Damos la vuelta a las peras poniendo la otra parte cortada hacia abajo y cocemos durante unos 5 minutos. Les añadiremos el azúcar moreno y el agua. Removemos un poco para repartirlo todo bien en el fondo de la sartén. Dejamos que se haga un par de minutos y les damos la vuelta a las peras, poniendo la piel para que toque la sartén. Dejamos que todo se cueza unos 6 minutos más a fuego medio bajo, para que así la salsa espese y se cree el caramelo. Las servimos en platos y las acompañamos de helado de vainilla y nueces de macadamia. Simplemente espectaculares. Un saludo, queridos oyentes, desde El Tiempo entre Cazuelas. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas, a esta misma hora. ¿Quién nos recuerda a ellos? ¿Quién nos recuerda a aquellos entrañables? Disfruta de nuestras tomas falsas. Entrañables. Este año, los pituflo... ¡No, por favor! Los pituflos. Pitufos les dirás, pues te harán pitufar. Los llaman los pitufos. ¿Han dicho los pitufos? Pequeños, muy alegres y de color azul. Que llegaron a proyectarse hasta en 30 países entrañables. Muchos han sentido a sus películas... Y se han convertido en todo un símbolo, de este género. Lo repito, ¿verdad? La inspiración para que William Peter Blatty extraviera. Da, da, da. conocido por el público como el con el seudónimo. Ya estoy con el seudónimo. No voy a poner nunca más esa palabra. Da, da, da. El plan cambió luego del gran éxito. Su espíritu y su espíritu empresajó petas. Su espíritu fue liberado. No descansará en paz hasta que haya completado su misión. ¿Recuerdas? Entrañables. En vez de despertador, le despierta de su sueño el dulce beso de amor de un príncipe muy ruiseñor. En vez de despertador, la despierta de su sueño el dulce beso de amor de un príncipe muy rin rin. Kiko Rivera, cantándole al amor. Rin rin. Esto va directo a tu corazón. La pobre se queda muda al salir del mal sal. Mal por mar. Mal por mar. Haciendo flotar una cascada de nuez en el lado real. Mal por mar. Para asistir a los juegos atléticos. Atléticos, ha quedado bien. No queda bien, ¿verdad? Bien, bien. Es muy. Espera, es muy antiguo este cuento de unión. Joder. Mal por mar. Es muy antiguo este cuento de un Ha quedado bien. Después de un rato, ve al mismo camión que parece que arriba. Joder, rebajado. Pasea por su centro victoriano. Carismático. Y desearles lo mejor. Me estoy quedando sin fuelle. Eso es todo, amigos. Pues ya no hay tiempo para más, queridos oyentes, hasta que ha llegado este nuevo programa de Momentos Compartidos. La semana que viene, si os apetece, si queréis, tenéis una nueva cita con todos nosotros a la misma hora y en este mismo rinconcito para compartir todas estas secciones divertidas, curiosas, apasionantes, emocionantes, entretenidas. Este cajón del desastre que es este, vuestro programa, Momentos Compartidos. Que disfrutéis de la semana. Vamos a mirar ya ese mes de mayo que parece que viene poco a poco la normalidad gracias a todas esas vacunas que van llegando, cada vez son más gente vacunada, cada vez se ve la luz más cerca y además la primavera, ya sabes, la sangre altera y esta delicia de estos días soleados después de este invierno tan frío, tan triste, tan amargados, ¿no?, de estar encerrados muchas veces, pues eso, es de agradecer. Así que a disfrutar siempre con cabeza y dentro de una semana aquí estamos de nuevo. Besos. Del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba solo. Me había puesto a recordar. Me entró una melancolía. Y te tenía que hablar. La risa es que nos saldríamos antes todos juntos. Cuando queda casi nadie de los dientes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado. Sí. Tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo.